Radionauta 106.3. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta FM 106.3, transmitiendo para la ciudad de La Plata desde el Centro Cultural Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. A los amigos oyentes de Radionauta, esto es Prohibido Cumbia. Las cortinas del programa del día de hoy van a tener que ver con una temática de un libro de Esteban Busch que empecé a leer, que se llama Playlist, Música y Sexualidad. ¿Qué papel tiene la música en la vida sexual de las personas? Yo no sé si a todos nosotros, en el momento de hacer el amor, nos gusta escuchar música. Es mi caso. A mí me encanta tener de fondo música adecuada a las circunstancias. En el programa anterior comentábamos justamente una de las temáticas de una de las cortinas que pasamos en el programa, que tenía que ver con el tema de Jane Birkin. Recientemente emprendió el viaje eterno, una canción emblemática de los años 70, que se tradujo acá del francés como Yo te amo, yo tampoco. El autor era el chansonnier francés Serge Gainsbourg. La primera cortina es la hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg. Y es uno de los temas que elegiría en el momento de hacer el amor. La voz dulce de Charlotte contrasta con la voz muy sexual de la madre de Jay, de en este caso Jane Birkin. Yo decía cuando escuchaba el tema de Jane Birkin, decía que no solamente era emblemático por su temática erótica, sino también por lo que significó la resistencia que significó en la época de los 70 hacia la dictadura asesina, hacia la censura artística, no solamente en cuanto a música, sino también en cuanto a cine de esa época. En esta semana ha sido mediático el tema de los cierres de campaña. Estamos en la recta final de las elecciones primarias abiertas y obligatorias de que se llevarán a cabo el domingo 13. Será el primer round y posteriormente vendrá el definitivo en octubre. A partir del día domingo, con los resultados, sabremos quiénes serán los candidatos de los espacios mayoritarios en donde hay disputas y quiénes serán los que estén en las listas finales para las elecciones de octubre. Una campaña totalmente devaluada, sea el espacio que se mire, con disputas más fuertes en un caso, más testimoniales en otros casos, pero escasez total de propuestas para solucionar el agobio social y económico de los últimos 2 años. Una mayoría de discursos disparatados que revelan, por lo menos, una decadencia notoria de la clase política argentina. Inexplicablemente, o no tanto, un candidato que es a la vez ministro de Economía trajo oxígeno al espacio oficialista Unión por la Patria. Recordemos, antes, Frente de Todos, que tras un gobierno, el de Alberto Fernández, horroroso, tan horroroso que empeoró todos los índices económicos y sociales del saliente Mauricio Macri. Otro gobierno fallido y fracasado. El Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, daba por perdidas todas sus expectativas de seguir con el control del aparato estatal. ¿Resultados inciertos el domingo 13? ¿Ausentismo y aumento del voto en blanco o nulo? Todos los espacios políticos, los referentes de los espacios políticos, muestran, aparte de su preocupación por las internas, en algunos casos salvajes que hubo, sobre todo en el espacio de Juntos, les preocupa la falta de ganas para ir a votar el día domingo. Sergio Tomás Massa, el impredecible político devenido peronista, resultará el más votado. Patricia Bullrich, ex montonera, o como dice ella, de la militante de la juventud peronista, ahora devenida en referente de la derecha dura, ¿le ganará la interna a Horacio Rodríguez Larreta? Javier Milei, el aparente tercero en discordia, ¿habrá mantenido el inflador mediático que ocasionó su discurso desaforado y bizarro? Lamentablemente, son los tres que a priori pintan por ser los más votados. Mientras tanto, hoy martes 8 de agosto, promediando el invierno y con unas temperaturas inciertas porque hace frío por la mañana, después sale el solcito, calienta un poco, pero el viento no permite que las temperaturas pasen de los 14 grados. Miramos las nubes para ver si algunos precios, sobre todo los de los alimentos básicos y fundamentalmente el de ese dólar blue llamado ilegal, andan por esas alturas. Real, pero que mal, era un juego y ahora es real, pero que mal. eterna. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. En uno de los capítulos del libro Playlist, Música y Sexualidad, Esteban Posch dice: en agosto de 1969, el Vaticano condena Chetaim Moinon Plus como una obscenidad en 33 revoluciones. El ejemplo mismo del nivel de estupidez al que nos ha conducido el actual tipo de cultura de masas. La postilla dice es lo que salió en el Observatorio Romano el 22 de agosto de 1969. Recordemos, el Observatorio Romano es el semanario del Vaticano. El Papa fue nuestro mejor jefe de prensa, recuerda Jane Birkin. Pablo VI no es la única personalidad que aparece en la historia de esta canción. Serge Gainsbourg dirá que sacó el título Yo te amo, yo tampoco, de la frase de Dalí. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Personalmente, los spots de campaña, repetitivos y faltos de creatividad, realmente me tienen podrido. Pero a no desanimar. No dejemos que los que intentan denigrar a la política lo consigan. El pacto social, ese que está implícito, nos dice que estamos en una democracia y que el domingo hay que ir a depositar el voto. Usemos esa posibilidad con criterio. Los parámetros sociales y económicos nos dan una medida para saber qué posibilidad o cuál de las posibilidades elegir. Aunque parezca una joda la candidatura de Sergio Massa con un dólar ilegal a casi 600 pesos, otra vez los alimentos básicos pum para arriba. Anote: azúcar, arroz, carne vacuna, pollo, leche, quesos, verduras. Qué difícil debe ser para una familia tipo solventar esos gastos, que son gastos primarios. Ni hablar de la ropa, o del calzado. Y si le sumamos el aumento abusivo de los servicios y de la nafta, y tenemos un combo prácticamente incendiario, un combo nefasto. Oficialismo y oposición se tiran la pelota sobre los motivos de la crisis. ¿Y qué es lo que fue primero, el huevo o la gallina? La deuda onerosa e inútil que tomó el gobierno de Macri influye indudablemente. Ahora, el gobierno del ignoto Alberto Fernández la legitimó, la legalizó y la está pagando. Y el ministro de Economía y candidato sigue tomando más deuda para pagar los intereses de esa deuda fraudulenta. Y los costos son devaluaciones encubiertas que van minimizando el valor real de los salarios de los trabajadores. Sin embargo, contradicción, Sergio Massa cierra su campaña acompañado por los movimientos socialistas, padecen carne ajuste cada vez más salvaje, y por si fuese poco, hoy estará con la burocracia sindical propatronal que salió a apoyar a Unión por la Patria con bombos y platillos, y el jueves estará en la ciudad de La Plata apuntando la candidatura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Argentina es y siempre ha sido un país que tiene muchos adeptos a la terapia psicoanalítica. Creo que se entiende el porqué, ¿no? Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Y otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumbia y tenemos un invitado, un militante político, un caminante, un militante de base. Todos te conocen por el Turquito Jalil. ¿Cómo andamos, Eduardo? ¿Todo bien? Bien. Turquito está como candidato a concejal por la lista de... Estamos candidato a concejal por la lista de Unión por la Patria, la lista 8, que encabeza la compañera Paula Lambertini. Estamos ahí con un grupo de compañeros importantes. Turquito, primero empezamos, viste que las cortinas del programa de hoy tienen que ver con el libro Playlist, Música y Sexualidad de Esteban Bush. Una pregunta, si querés, un poco íntima. ¿Te gusta la poner música cuando haces el amor? ¿Tenés algunas canciones preferidas para hacerlo? Ponemos música de todo tipo. No, no preferida, no. Escuchamos mucho. Viste que los niños, así que tenemos que ponerla para escuchar, para estar tranquilos. Pero escuchamos música desde la revolución cubana hasta cualquiera que anda hacia ahí. Escuchamos mucho de los pibes, viste que uno va pasando y va adaptando la música a lo que escuchan los niños. Así que también escuchamos mucho de lo actual, digo, de Vos, de René, bueno, lo que van escuchando los pibes lo ponemos. Así que nos adaptamos al gusto de los niños. Bien. Comentame el tema de la lista. Primero, 5 candidatos a intendente por el espacio Unión por la Patria, ¿no? Muchos, ¿no? Muchos. Mira, nosotros estuvimos hablando con todos los compañeros y tenemos obviamente el compromiso claro de si ganamos llamar a todos para que nos acompañen y sean parte, y también acompañaremos si el caso de no llegar y ganar. Nos pareció que no había nivel de síntesis. Si podíamos haber construido un espacio más chico, nosotros hubiéramos sido parte, pero cuando veíamos que si era dos o tres, nos parecía que también teníamos que dar la discusión, en nuestro caso, aparte con Paula, que es la única candidata mujer dentro de Unidad por la Patria, intendenta. Nos parecía que no teníamos por qué bajarnos si no iba a haber una síntesis donde decía, bueno, hay uno o dos espacios y ahí podemos confluir todo. Siempre se hablaba más de tres, y si hay tres, nosotros nos parecía importante dar una discusión en la ciudad, porque hace, como decís, hace mucho tiempo que venimos pateando y construyendo, no solamente en los barrios, sino en los diferentes sectores de la sociedad, y nos parecía que importante llegar con algo de acumulación que aporte, si somos nosotros mucho mejor, pero que aporte a la reconstrucción del peronismo y a la reconstrucción de la Plata, desde sumarle algo, no esperando que venga todo de por otro lado, sino sumarle nuestra lógica. Paula Lambertini, este año sobre todo, bastante labor en ANSES. Paula es jefa regional de ANSES, ya se hace de 3 años y poquito, así que venimos trabajando mucho, nunca paramos en realidad, como corresponde. En la pandemia tuvimos un labor muy fuerte porque la mayoría de las políticas sociales pasan por ANSES, y nos pareció que teníamos la responsabilidad de que le llegue a todo el mundo las políticas que el gobierno venía implementando. Y también nos tomamos medio ahí, no nos correspondía tanto, pero nos tomamos el rol de poder entregar la tarjeta alimentar, porque ANSES tiene una estructura de muchos trabajadores que son comprometidos, y nos parecía que, obviamente, cuidándonos todos, protegiéndonos, deberíamos entregar y llegar a todo el mundo. Y después haciendo mucho lo que a nosotros nos parece central, digo, trabajamos mucho, pero hicimos trabajar mucho a los compañeros, porque la verdad, los compañeros, cuando digo compañeros, digo las organizaciones del territorio, los clubes, las iglesias, todo, porque le ofrecimos poder llevar a ANSES a cada uno de esos lugares y todos tuvieron las puertas abiertas, ¿no? Entonces lo trabajamos muy en conjunto. Eso fue un trabajo, sigue siendo un trabajo muy gordo. Pero los operativos acercar, ¿no? Operativos acercar. Lo hacemos entre todos, y la verdad que trabajan mucho más los referentes de los clubes, de los barrios, de los compañeros que nosotros, que vamos ese día a ponerle la frutilla y resolver los quilombos a los compañeros. Y después la ley de moratoria para la jubilación. La ley de moratoria fue por primera vez en la Argentina, una ley de moratoria no salió por unanimidad, ¿no? Ya empezaron a mostrar qué es lo que quieren si llegan a ser gobierno, digo, la oposición. Todas hasta ahora habían sido votadas por unanimidad, y esto costó mucho trabajo conseguir la mayoría, que nos parece central. Nosotros creo que lo hemos charlado en privado, pero si no existiera la moratoria, hoy se podría jubilar únicamente una mujer cada 10, y 2 hombres y medio cada 10. Entonces claramente es una necesidad, porque la gente lo laburó, lo hizo, pero que no se ha podido construir sus aportes. Pero si no existiese el pago, en realidad se paga, es pago de la deuda de moratoria, se me fue el nombre en este momento, previsional. La mayoría inmensa de los sectores, mujeres y varones, no podrían jubilarse. Claro, una respuesta a la precarización laboral actual, ¿no? Una respuesta sí. Y a una necesidad también, ¿no? A una necesidad concreta, la precarización, como vos decís, la informalidad, digo yo, ¿no? Digo, la informalidad en la Argentina es demasiado alta, y hay que elaborar mucho sobre eso. Hay muchos, lo vemos nosotros en el territorio, digo, mucha gente que labura en la construcción, que labura en las quintas, que labura todo el tiempo, pero que el llamado trabajo en negro, digamos. trabajo negro e informal también, ¿no? Hay muchos negros, pero hay muchos compañeros, veníamos allá de Villa Elvira, del Yuelito, del Molino, digo, hay muchas pequeñas empresitas de gente que se organiza para ir a laburar en diferentes changas, pero que, digo, laburan en la informalidad absoluta, digo, ¿no? O sea, el monotributo social y una de otras políticas son centrales para poder empezar a registrar un poco ese sector, ¿no? Vos estás constantemente, digamos, por tu tarea, no solamente tu tarea militante, sino también tu tarea como trabajador, mucho tiempo dentro de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué falencias ves de estos dos periodos de Julio Garro? Mira, yo lo que creo, siendo muy claro, que Julio Garro, digo, no solamente está agotado, sino que ha trasladado el modelo medio de gestión, la parte mala, bueno, casi todo malo, ¿no? De capital acá, digo, que labura cada 2 años, labura 3 o 4 meses, en el año no electoral ahorra recursos, no los pone en donde deben ponerla, y en el último tiempo los pone todos juntos para intentar mostrar que hace algo, ¿no? Entonces, un intendente que trabaja 4 meses cada 2 años. Después la falencia, digo, en todo, digo, pero centralmente por ahí, que vos también venís laburando desde ahí de la salud, digo, la que más vemos es en salud, digo, de los 46 centros de salud que existen en la ciudad, digo, están vacíos, que funcionan porque los laburantes le ponen un poco el cuerpo, pero no hay ni un medicamento, no hay pediatra, no hay ginecólogo, no hay médico generalista, digo, están vacíos. Descansando en que la gente va a ir a las 3 o 4 de la mañana a sacar turno a los hospitales, pero si no, la salud no existiría en la ciudad. En educación, tiene el fondo educativo y lo subejecutó. Las escuelas, bueno, hoy justo veníamos de la escuela 13, que por problema de gas hace una semana que no tienen el comedor los pibes, en unos barrios muy carenciados alrededor de Romero, y no parece importarle. La recolección de residuos, que es un negocio gigantesco en los barrios nuestros, si no lo limpian las cooperativas, nadie lo limpia, ¿no? Entonces creo que hace agua por dos lados, digo, intentan construir una idea de ciudad únicamente de barrer, limpiar un poquito, casi nada, y poner un poco de luces, lo hacen mal. Y estas ciudades modernas y mucho tan grandes como la ciudad de La Plata requiere que el municipio se involucre en el conjunto de la problemática, ¿no? En educación, en salud, en seguridad, en generación de empleo, juvenil, en desarrollo. Creo que eso no lo viene haciendo. ¿Cómo es disputar con escasez de recursos, ¿no? O sea, mucha voluntad, mucha militancia, pero escasez económica, sobre todo de recursos, contra el que puede ser el caballo del comisario del espacio peronista, el otro candidato, Julio Alac? Y mirá, primero son todos compañeros, está claro, pero tenemos una ventaja, digo, Julio hace 16 años que no estaba en La Plata, ¿no? O que no estaba militando. Está bueno que sume, que aporte, que construye, pero creo que nosotros tenemos una ventaja importante de que en los últimos 20 años no hemos corrido ni un día, no hemos salido del territorio un día, sabemos la problemática de la gente y la acompañamos y somos parte de eso, que no es que caemos, somos parte de las barriadas y que tenemos muy en claro qué es lo que necesita la ciudad. Y aparte tenemos una candidata que para nosotros claramente es la mejor, no únicamente por ser mujer, por ser joven, sino por la capacidad de gestión que ha mostrado en todo este tiempo, que nos permite llegar a todo. Nos falta tiempo, ¿no? Pero en todos los lugares que vamos y que podemos charlar con la gente, hasta en sectores que por ahí tienen una visión diferente de país o de cosas, terminan pudiendo charlar claramente y acordando en algunos puntos que son centrales, digo, ¿no? Yo creo que eso Paula lo tiene y puede patear fuertemente. Para el ciudadano común, el que no está muy, digamos, muy, muy informado acerca del funcionamiento del Consejo Deliberante y sabe que juntos, o sea, Julio Garro tiene, digamos, la mayoría automática en cuanto a aprobar, ¿no? Uh-huh. Aprobar la discusión, lo que se discute. El ciudadano común piensa de que la minoría, en este caso, digamos, los concejales del peronismo, votan junto a lo que propone Julio Garro. ¿Están así? No, claramente no. Igual, digo, nosotros como minoría, en este caso, que hacemos menos, también tenemos la responsabilidad de construir mayoría. Digo, no es que nos podemos escudar. Llego primero para aclararte, voy a consejo todo el tiempo, pero no estoy de asesor de Pau, hay otros compañeros, pero voy siempre porque nos parece muy importante el rol que tiene el consejo respecto a la cara de la sociedad, entonces damos ahí. Dos cuestiones, está claro que tienen la mayoría, eso no impide que podamos construir algunas políticas que si nosotros podemos darla de cara a la sociedad, es muy difícil que nos digan que no. Después por ahí la traba el intendente, ¿no? Pero justamente estábamos discutiendo respecto al empleo joven, porque el intendente salió hace unos días planteando casi un proyecto casi igual al que Paula había presentado en el consejo y nos tiene encajoneado. Pero me parece que lo que decimos, que si lo quiere hacer, buenísimo, que las tomen y que lo hagan, porque nos parece que el desarrollo del trabajo y de la educación es central. Me parece que nosotros en el consejo tenemos que tener la capacidad de discutir de cara a la sociedad los temas que le interesen a la sociedad y de construir la mayoría, que si no se construye, esto que decís vos, que queden claros de dónde está la responsabilidad de por qué no se ejecuta. A veces, porque nos ha tocado en algunas peleas también en la calle, se logran construir mayorías aunque seas minoría respecto al consejo, y creo que nosotros tenemos, ojalá seamos mayoría para la próxima, pero tenemos la responsabilidad igual que discutir los temas que a la sociedad le importa, de cara a la sociedad, y dejar en claro que en algunos puntos hasta podemos construir mayoría para que funcione. Digo, no tenemos que quedar en que son mayoría eso, entonces nosotros tenemos simplemente la cuestión simbólica de estar en contra, sino que hay que intentar construir mayoría con la sociedad para poder aplicarlo. Hablaba de un proyecto de trabajo, un proyecto joven. ¿Qué otras propuestas tiene el espacio de Paula Lambertini? Mirá, nosotros venimos construyendo, le pusimos 30 propuestas en 30 días, porque para que lleguen a todo el mundo y se vienen laburando. Son proyectos construidos con la comunidad y con los diferentes sectores que la componen. Tenemos mucho, desde la que, por ejemplo, que a nosotros nos parece central, el deporte, hablábamos, el tema de salud, el tema de los pibes. En La Plata hay clubes, ha de haber, no sé, estuvimos hablando con la federación la otra vuelta, puede haber más de 3.000 clubes y muchos que no están dentro de la federación de instituciones, que así que por ahí encontrás y te encontrás un club por manzana a veces en los barrios. Y por ejemplo, una propuesta concreta es que tiene que haber una secretaría de deporte en el municipio. Hoy depende, hay una dirección que nadie sabe bien quién es y depende de desarrollo a la comunidad. Nosotros queremos construir en serio que el salud y deporte y integración, necesitamos que el deporte esté ahí. Esa es una de las propuestas centrales. Respecto a la salud, venimos planteando, entre muchos otros temas, la creación de más unidades de pronta atención, centralmente en zona sur, hay la gente de Villa Elvira, San Lorenzo, si no tiene acceso al Hospital San Martín, es una población de más de 100.000 habitantes, 120.000, 130.000 habitantes, que no tiene atención si no va al Hospital San Martín. Entonces nos parece, en zona sur, en zona oeste, poder crear unidades de pronta atención, similares a Lupa, pero que el Estado Municipal tiene recursos para sostenerlo y armarlo, donde se pueda avanzar. Venimos planteando la creación de un parque industrial por año que genere trabajo y habilitar lo que está encerrado, porque el parque industrial 2 no funciona, que vaya generando interacción y trabajo. En La Plata tenemos una ventaja sobre muchos, que tenemos una universidad muy fuerte, que tenemos un montón de escuelas técnicas, que tenemos un montón de institutos de formación no universitarios, que tienen un montón de oficio que puede capacitar a la gente. Entonces hay que generar un marco de integración en eso que potencie que laburo. Desde la educación, desde los centros de de trabajo, desde el conjunto poder hacerlo. Nosotros tenemos una frase, bueno, en Equidad obviamente venimos laburando sobre toda la cuestión de género y de un montón de cosas, que Paula es más especializada en esos temas. Venimos laburando con Fernando Carlo, que es el compañero candidato a primer concejal, que viene de, no viene de la política, pero un compañero que viene acompañando muy fuerte hacia ahí, todo un esquema de prevención de riesgo en la ciudad que nos permita laburar. Y así con cada uno de los compañeros, hay muchos más, se me van a olvidar algunos. Venimos laburando mucho sobre todo el tema de ecología y del cuidado de los arbolados y un cuidado de los animales reales. Digo, hay un montón de proyectos que, como te digo, que no son inventados desde ahora ni de ningún laboratorio, sino son proyectos que ya muchos ya han presentado, por eso ha presentado Paula mucho ya en el consejo. Digo, porque no es que no apareció ahora las ideas, sino que venimos laburándolas ahí, pero centralmente creemos que en el trabajo, la educación, la salud, el deporte y la seguridad tiene que ser el eje de cualquier gestión que sea digna de la ciudad de La Plata. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después vamos a lo provincial y lógicamente a lo nacional. Dale, dale, ahí vamos a discutir un poquito. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ya es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Estás esperando que mi canto te dé de comer. Estás engordando con mi arte y aparte le pones un sello, linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Ay, qué bonito. Que agarras por unidad. Lo que vos grabaste hoy lo maneja un notario, que se queda con el resto del resto del total. En mi bandera, una calavera, libertad o sello. Escucha mi consejo, pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Seguimos charlando con el Turquito Jalil, candidato a concejal en la lista de Paula Lambertini. Lista 134-8, ¿no? 134-8. Ahí ve. La gira y mucho más. Turquito, vamos a lo provincial. Dale, vamos. Unión por la Patria, Axel Kicillof, Verónica Magario. Todos dicen, bunkerización del kirchnerismo en la provincia. Aclaremos primero, Axel tiene buenos números, ¿no? En las encuestas, yo he visto personalmente 3 o 4 encuestas y le dan entre 3 y 4 puntos de diferencia con respecto, digamos, a Santilli, que es el probable ganador de la interna de Juntos. Recordemos que Santilli tiene la interna con Néstor Grindetti, el ex intendente de Lanús. Sí, sí. A nosotros nos parece que Axel primero tenía claramente el derecho y lo venía planteando de, había pensado un proyecto de provincia a 8 años. Digo, todas las transformaciones en la provincia llevan su tiempo. Es la provincia más grande de la Argentina, más productiva, de mayor desarrollo y de mayor cantidad de población. Entonces, primero, no parece un justo reconocimiento a Axel que sea el candidato, porque claramente es lo que él pensaba que tenía que ser. Por lo menos había algunas discusiones por ahí más hacia afuera, pero en general todo lo que venimos acompañando de diferentes formas, había una clara intencionalidad de poder continuar, porque creía que la labor en la provincia con 4 años no le alcanzaba. Me parece que la gestión ha sido buena, centralmente planteado en la educación, digo, abierto, bueno, otro decía, una escuela cada 2 o 3 días de gestión, no me acuerdo exactamente el número, pero se ha laburado mucho en educación, se ha laburado en salud, se ha laburado bien, se viene construyendo una provincia más integrada. Y nos parece que era justo porque, digo, aparte, como decís, que era el que más representaba de nuestro espacio a lo que la sociedad quiere, y claramente es el que más media, digo, para hacerlo en los números concretos. También él tenía una visión de que todavía le falta aportar a la provincia más cosas, ¿no? Entonces nos parece justo que sea. Lo de Axel Kicillof, bueno, totalmente entendible desde el punto de vista argumental que vos das. Ahora, la pregunta difícil, ¿no? Vos decías, no nos pusimos de acuerdo, digamos, los 5 espacios del peronismo acá en La Plata para hacer, digamos, una lista en común. Sin embargo, los 5 espacios se pusieron de acuerdo para ir todos en la lista de Unión por la Patria, que tiene como candidatos a Sergio Massa y Agustín Rossi. ¿Por qué no con Juan Grabois? Mira, primero reconocemos que Juan es parte, de hecho muchos compañeros van a acompañar a Juan, digo, con un marco de que creen que Juan es parte de lo que tiene que venir. Entonces, no es, primero, ahí te lo voy a traer medio allá, ¿no? Digo, viste que la política no es 2 más 2. Uno tiene niveles de influencia donde, digo, no es una charla de café, ¿no? Es más difícil. Entonces, hay algunas cuestiones que, si bien, digo, nosotros respetamos las decisiones que se toman desde los compañeros que conducen el espacio, damos las discusiones que hay que dar y las damos en los lugares que corresponden. Tampoco somos nosotros los que decidimos, digo, ¿no? No tenemos, ojalá tuviéramos el poder suficiente para decidir quiénes son los candidatos, más allá que nos parecen que son los dos muy buenos candidatos, ¿no? Te pongo discusiones en privado acá, Eduardo, ¿no? Muchas veces nosotros nos parece que el peronismo centralmente es en el momento que llega el compañero y la compañera, o la compañera, o en este caso son compañeros los dos, digo, es dónde se para y qué es lo que construye para adelante, ¿no? Creo que el peronismo ha sabido interpelar lo que la sociedad en general, digo, hemos tenido equivocaciones, pero lo que la sociedad necesita, y ha gobernado a favor de esos sectores, ¿no? Entonces me parece que está ahí, digo, en la capacidad de los compañeros que tengan la máxima responsabilidad, de dónde se paran, cómo leen lo que está pasando en la sociedad y cómo construyen, a partir de construir una correlación de fuerza favorable, cómo dan respuesta a las inmensas necesidades que hoy tiene la Argentina, ¿no? O te traigo un poquito para atrás. Nosotros analizamos respecto a la provincia de Buenos Aires que tenemos un problema muy complejo, ¿no? La provincia de Buenos Aires genera más de la mitad de la riqueza de la Argentina. Tiene más de la mitad de la población de la Argentina. Sin embargo, los tributos, por ejemplo, se pagan todo en capital y lo disfrutan los porteños, y nos quedan los laburantes de las fábricas y de la informalidad dentro de la provincia de Buenos Aires, y los gerentes de las empresas quedan del otro lado, ¿no? Y eso hay que modificarlo y hay que cambiarlo, parte de una discusión nacional y provincial que hay que darse. Y los dueños de la empresa se van a Uruguay para evadir impuestos. Entonces es muy difícil esa construcción. Se quedan acá, se quedan llevándose la plata, pero creo que tenemos que construir un proceso en conjunto y común, que es parte del desafío central que tenemos para adelante, donde podamos generar nuevamente salarios dignos de la Argentina y del peronismo, y dar la disputa real en conjunto sobre la inflación y los precios de los alimentos para poder ordenar, mejorar la calidad educativa, mejorar un montón de cosas. Creemos que el peronismo es el único que puede llegar a construir ese espacio, obviamente ampliando hacia el resto de la sociedad. Entonces, ¿por qué acompañamos a uno u otro? Primero te voy a decir, claro, pues no va a ir la respuesta. No somos nuestro espacio político, que es muy importante en la ciudad, no es el que toma la definición, no nos vamos a mentir entre nosotros. No nos parece mal, y nos parece central qué es lo que va a hacer cualquiera de los compañeros para adelante, ¿no? Eso va a depender mucho de la voluntad de la sociedad y de cómo nos organicemos para eso. Nosotros tenemos, me voy medio por las ramas, digo, pero tenemos como experiencia donde nosotros nos sentimos identificados claramente, digo, el gobierno de Néstor Kirchner, que no venía precisamente de los sectores que más veníamos peleando en la sociedad. Sin embargo, se pudo subir y pudo darnos herramienta para organizarnos y construir un periodo de gobierno muy bueno, muy favorable para la gente, desde poder interpretar lo que pasaba en la sociedad, ¿no? Y me parece que tenemos expectativa que esto vuelva a suceder de esta forma. ¿Con Massa? Con Massa o con Juan. Seguramente las encuestas todas dicen que Massa va a ser el que va a ganar, pero nos parece eso. También tenemos en claro el que no, si nosotros no logramos interpretar lo que pasa en la sociedad, es muy difícil, digo, cualquier gobierno que no lea lo que está sucediendo e intente transformarlo positivamente para los sectores populares, no tiene vida, digo, no. Vamos a pasar sin pena ni gloria y sin hacer ninguna transformación favorable para la gente. Así que tenemos la expectativa de que se puedan construir esas mejoras que hay que hacer. Sí, yo te aclaro, Turquito, que estoy a punto de preguntarle a la inteligencia artificial, ¿viste por qué Massa, siendo, digamos, el candidato de Unión por la Patria, que ha dado un poco de oxígeno, digamos, al espacio, ¿no? Uh-huh. Hasta volverlo casi otra vez competitivo, porque convengamos que hasta el año pasado, a finales del año pasado, ponete, casi todos los analistas políticos pensaban, viste, de que las elecciones eran un paseo para el espacio de la oposición, y sin embargo ahora ahí está la incógnita, ¿no? De uh-huh. qué es lo que puede llegar a pasar en octubre, más allá digamos de quién sea el espacio más votado ahora el domingo. Y si uno mira los números, básicamente los números de la economía, ¿no? Que es, digamos, lo que agobia a la gran mayoría de la sociedad, a uno le cuesta entender, ¿no? El por qué el oxígeno del candidato, que siendo ministro de Economía no ha podido, por lo menos por ahora, hasta ahora, digamos, modificar o mejorar los parámetros económicos. Mira, yo lo que creo es que la economía depende de la fuerza política que se construya, ¿no? No pongo la economía por encima, bajo ninguna circunstancia, por encima de la política, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Yo lo que creo es que Massa, Dios, logró en un momento muy complejo, porque tengo que acordar de cómo asumió, logró estabilizar un poco la situación económica, que creo que es parte central de si queremos construir un crecimiento, primero necesitamos estabilizar. Pero falta refrendar ese crecimiento o esa estabilidad en una definición política más fuerte. Hoy, como vos decís, somos más competitivos, pero cuando decís somos más competitivos, claramente todavía hay muchas posibilidades de que se pierda, ¿no? Entonces, en esa disputa política que tenemos que dar, creo que va a estar parte de la solución. Necesitamos que nos vaya bien en los pasos, que nos vaya bien en octubre, y si hay balotaje, poder ganar. Yo creo que vamos a ir a un marco de crecimiento que nos permita generar mayor poder político para poder dar algunas peleas que hay que dar, que hoy claramente no se están dando. Y que no creo que estemos en capacidad de darlo, más allá de la voluntad política o no. Digo que yo solo no me voy a poner ese análisis que no lo sé. Lo que creo es que necesitamos generar un nuevo orden político, que donde la sociedad pueda participar más activamente, las organizaciones ser más parte, que nos permita fortalecer a la política para poder discutir la economía. Yo lo que creo es que hoy eso todavía está incluido, que más allá que hemos ordenado algunas cuestiones, digo, no desestabilizamos rápidamente, ¿no? Digo, está claro que el crédito, el choreo de los recursos que le dio el Fondo Monetario a Macri nos dejaron una espada de Damocles encima de la cabeza que nos cuesta mucho poder salir de ahí, ¿no? Porque muchos compañeros lo comparan con el periodo de Néstor, de vuelta de ahí, pero debíamos 10.000 millones, ahora debemos 45.000, ¿no? Entonces está mucho más, la situación está mucho más compleja que en esa situación. Sí, con la ventaja de que por lo menos por ahora no hay crisis bancaria como el 2001. ¿No? Por ahora no hay crisis bancaria. Que pareciera que no habría riesgo porque exista, ¿no? Pareciera felizmente que es así. Por último, Turquito, lo que quieras, lo que tengas pendiente y las expectativas, digamos, de la lista de Paula Lambertini. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno poder debatir, poder encontrarnos con compañeros y compañeras, que nos encontramos mucho más de lo que la gente cree en muchas peleas a favor de los sectores más humildes y mucha pelea para mejorar las condiciones de los barrios, de los compañeros. Así que está bueno poder cruzarnos. La expectativa que nosotros tenemos es que Paula sea la próxima intendenta de la ciudad. Creemos que tenemos mucho para aportar. Creemos que en toda la lista está representado lo que nosotros queremos construir, que es la articulación de la política con los sectores civiles y los sectores, porque tenemos compañeros, como te decía, de FER, pero no, el tercer candidato, compañero Castagnini, viene de ser presidente de la Liga Amateur y ser presidente de un club. Tenemos compañeros que, como el caso de Victoria Almeida, que viene trabajando fuertemente en la educación no universitaria y en las escuelas técnicas. Tenemos compañeros que de diferentes sectores, digo, el territorio obviamente, digo, yo centralmente vivo en San Carlos, pero centralmente mi militancia es en Villa Elvira. Tengo compañeros como en el caso de Mónica López, que es una compañera que siempre estuvo en San Lorenzo, muy vinculada a toda la pelea también contra la dictadura. Tenemos compañeros que representa lo que nosotros queremos construir. Digo, la foto inicial de lo que queremos ir para adelante. Sabemos que faltan muchos más sectores que tienen que estar, que discutimos constantemente. No creemos que una ciudad tan grande como La Plata se pueda construir únicamente desde un espacio político cerrado y tabicado, y que necesitamos discutir con el conjunto de la sociedad. Nosotros tenemos una frase que nos parece central, digo, no hay mucho para inventar, digo, es coordinar los esfuerzos colectivos de la gente de bien que quiere construir trabajo, que quiere mejorar la educación, que quiere mejorar su calidad de vida. Y en La Plata, por suerte, hay un montón de esos sectores, muchas veces muy dispersos, y me parece que la política tiene que hacer el esfuerzo de construir la herramienta para que todos esos sectores sean parte de una misma estrategia, que sea construir una Plata, una ciudad de La Plata con mayor niveles de vida, una ciudad que tenga en su visión el crecimiento como fue pensado, digo, el crecimiento continuo de la ciudad. Digo, en La Plata somos ya la segunda ciudad en cantidad de población en la provincia de Buenos Aires. Creo que somos la ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires por todo el esquema que funciona acá, y tenemos que estar a la altura de ser la capital en serio de la provincia de Buenos Aires y hacer un aporte desde ahí a la reconstrucción y construcción de lo nacional, para que nos permitan dar otra pelea, que nos permita muchas discusiones que seguramente estamos de acuerdo, digo, en desarrollar la inteligencia, en desarrollar la industria, en desarrollar la educación, y desde ahí pararnos. Esa es nuestra expectativa. Estamos convencidos que Paula va a ser la próxima intendenta de la ciudad, y estamos convencidos que el proyecto de Garro, que más allá que quiera confundir, digo, que un pedazo se dice peronista, otro pedazo del PRO, ahora que se cortemos para y quiere ir con Burri, viste, es medio un tránsfuga de la política, no sabe dónde pararla, claramente está intentando hacer un esquema táctico para ver si pueda ganar las elecciones, pero sabemos de dónde viene, sabemos qué es lo que quiere, y ha sido parte de todo el ajuste que hizo el macrismo, digo, en la ciudad y en la nación, y ha sido partícipe importante porque es uno de los soldados que tiene el PRO a nivel nacional, así que ha sido responsable del endeudamiento también que hablamos. Así que muchísimas gracias y esperemos que todos nos puedan acompañar. Gracias, Edgardo Roberto Jalil, el turquito. Gracias, Eduardo. Caminante, y nos seguimos viendo. Nos vemos en la lucha siempre. En la lucha siempre. We'll be right back. al 221-438-6002. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. De imposturas y de dobles suele estar lleno el escenario, y no solamente estamos hablando del escenario artístico. Esto viene a cuento por lo mediático, las presentaciones mediáticas del cantante puertorriqueño o mexicano Luis Miguel, que se presenta en Buenos Aires y llama la atención con su look rejuvenecido y su silueta impecable, lejos de aquellos kilos. Se dice que aumentados por el consumo desmedido de anfetaminas. ¿Es él? ¿Es un doble? Y los mitos que se multiplican. ¿Habrá algún político actual que utilice dobles? Los políticos grosos del siglo XX, como Fidel Castro, los tenían. También, por ejemplo, el libio Muammar Gaddafi o el autócrata Saddam Hussein. La democracia actual, ¿es una impostura o una mala imitación? ¿Un doble de la democracia entendida como tal? Gobierno del pueblo para el pueblo, los ciudadanos eligen a sus representantes en busca del bienestar general. Son los conceptos que nos dice el sentido común y por ahí algún diccionario. Democracia de baja intensidad, dicen los analistas, caracterizando los defectos cada vez más crecientes de las democracias actuales. Criterios más, criterios menos. Latin Barómetro. Latin Barómetro es una ONG, es un think tank, un espacio de especialistas, politólogos, economistas, etcétera. Lo averiguaremos. Pero Latin Barómetro nos cuenta que el 48% de los latinoamericanos actualmente apoya la democracia como preferible a cualquier forma de gobierno. Hace 2 años, en lugar del 48%, era el 63% el que opinaba eso. También Latin Barómetro nos dice que el menor apoyo al sistema democrático es en países como Guatemala, con un 29%, Honduras con un 32% y México con un 35%, mientras que el porcentaje mayor de ciudadanos que opina que la democracia es preferible a cualquier sistema de gobierno se da en Uruguay con el 70%, en la Argentina con el 62% y en Chile con el 57%. A contramano, el 17% opina que en determinadas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Hace 3 años era solamente un 13% el que opinaba esto. El mayor respaldo a los regímenes autoritarios se da en países como México, con el 33%, el Paraguay con el 27%, Guatemala con el 23% y República Dominicana con el 21%. Democracias de baja intensidad, democracias que nos deben

each road that we took turned into gold. But the dream was too much for you. La voz, Frank Sinatra, El mundo que conocimos. Hace poco murió uno de los cantantes más emblemáticos de la canción norteamericana, Tony Bennett. Creo que competía mano a mano con Frank Sinatra en cuanto a ser los chansonés más importantes del siglo XX y de hasta estos años. El llamado Malón de la Paz, donde convergen organizaciones y pueblos originarios del norte argentino, está frente a tribunales de la Corte Suprema con sus reclamos y sus exigencias, fundamentalmente por la situación en Salta y en Jujuy, norte argentino, donde el avance del territorio agroexportador y extractivista minero hace años que está intentando avanzar sobre las tierras de las que los pueblos originarios son dueños ancestrales. Con artificios jurídicos mediante o reformas constitucionales provinciales, aprovechando mayorías electorales, intentan vulnerar derechos de los dueños históricos de los territorios donde ahora el litio es el elemento codiciado. Mientras las temperaturas alcanzan niveles históricos de aumento en otros hemisferios y las potencias económicas no cumplen con los fantasmagóricos acuerdos de París, en nuestro hemisferio ignoramos la sabiduría de los pueblos originarios como guardianes ancestrales de la madre tierra y priorizamos los intereses económicos de los estancieros y las patronales del campo y sobre todo de las empresas transnacionales depredadoras de nuestros bienes comunes. Capitalismo puro y duro, cuyos efectos sufriremos en un plazo cada vez más corto. El aumento de la temperatura de la tierra es obra y gracia del conjunto de acciones humanas que están vinculadas a las emisiones de CO2 del sector energético, de la agricultura y de la ganadería, pero con un uso y abuso desmesurado en busca fundamentalmente y priorizando las ganancias económicas. Tengo el número 58 de la revista Crisis, 50 años en la crisis es el título, donde dice la casta está en orden, es de julio-agosto del 2023. Recordemos, la revista Crisis es una revista cultural y política emblemática que surgió el año 1973 con Federico Bogelius como mentor y el gran Eduardo Galeano como director de arte o editores. Sobrevivió 40 números hasta el inicio de la dictadura asesina. Después reapareció con distintas suertes en otros números y en otros años. Y ahora ha vuelto a reflotar con un staff de editores bastante importante, donde figuran Mario Santucho, Jimena Tordini, Juan Pablo Hudson, Natalia Gelós, Nicolás Perrupato. Hay un colectivo editorial en donde se lee como nota: el norte se levanta, los modales del modelo, Lito y Pachamama, apunte desde Jujuy en llamas. La nota es de Natalia Gelós. El colectivo editorial es amplio y está integrado por Florencia Badaraco, Gabriela Figueroa, Facundo Iglesia, Gala Abramovich, Hernán Banoli, Alejandro Berkovich, Paula Abal Medina, Ever Ostrovieski, Claudio Mardones y Sebastián Rodríguez Mora. Recomendamos leer básicamente lo que está pasando en Jujuy. Dice: desde junio del 2023 la provincia del noroeste vive afiebradas manifestaciones en sus calles y pone en evidencia no solo el sistema represivo del Estado provincial, sino una ebullición que derriba el mito de la plancha de la movilización social, un tapiz que no se agota en lecturas lineales y que invita a pensar distintas aristas de un conflicto donde las grandes potencias geopolíticas ondean como telón de fondo. Básicamente se refiere al proyecto extractivista que tiene en este caso, digamos, a uno de sus mentores, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, de negociar con las transnacionales un elemento, un bien común como el litio. La característica de la revista Crisis, antes las notas estaban en la tapa de la revista y ahora figuran en la contratapa. Manifiesto, cancha electoral inclinada, la revoltosa Jujuy ilumina, charla a fondo con Carlos Pagni, Bullrich pasa la gorra, parques nacionales contra los mapuches, testimonio sobre la inflación galopante, el sueño espacial en imágenes, rescate, las hojas del siglo XXI, mapa de peras y manzanas en la Argentina, hackers eran los de antes, bien excavado Topo Riquelme. Recomendamos la lectura de la revista Crisis. En estos tiempos de prensa amarilla y de medios concentrados, serviles a los intereses de los grupos económicos dominantes, leer una revista como Crisis es una decisión inteligente. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Matándome suavemente con tu canción. ¿Qué papel tiene la música en la vida sexual de las personas? Se pregunta Playlist Música y Sexualidad de Esteban Buch. Melina, una enamorada, una enamoradora compulsiva, parece no querer saber nada conmigo, ni se lo plantea. Pasó por mi vida como una de esas caricias que te hacen mal. Pau me pregunta, ¿querías dormir con Meli? Dormir y levantarme, pero tiene pareja, rubio, grandote, con dotes para el teatro y encima con onda. ¿Cómo romper ese hogar? Poesía popular argentina, Vicente Luy. Recordemos que hicimos en el último programa, hicimos el sorteo del libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, y ganó Néstor Fernández. No hemos podido hacérselo recordar en nuestras redes sociales, en el Instagram o en el Facebook, pero esperamos que la próxima semana venga a buscar el libro, que lo está esperando. Caso contrario, lo volveremos a sortear. Hoy no estuvo presente el compañero Juan Quesquén cumpliendo sus tareas partidarias en su espacio político. Hoy repartieron las boletas para las elecciones del domingo. No hay crisis bancaria. Lo charlábamos con Edgardo Jalil hace unos momentos. Todavía no te roban los ahorros como el 2001, donde al que depositaba dólares le daban papeles a cobrar el día del arquero, y donde aparte surgieron papeles que simulaban ser billetes circulantes. cuando la clase media, recordemos, gritaba Piketty cacerola, la lucha es una sola. No te roban los ahorros, es una forma de decir, porque ¿qué afortunado mortal puede ahorrar o engrosar su cuenta corriente siendo asalariado? ¿Acaso el 30% de laburantes que gana más de 700 mil pesos? Esos pueden ser. Lo que es seguro es que la élite, entre los que están los que nos gobiernan, esos sí tienen capacidad de ahorro. Usted, estimado oyente, lo puede comprobar tranquilamente comparando las declaraciones juradas de la mayoría de ellos de hace 4 años con sus declaraciones juradas actuales. Unos milloncitos bien ganados seguramente, aunque en este tiempo de fake news no faltan los interrogantes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Dejar de vivir. justo a Dios que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida. Estamos descubriendo los gustos musicales de nuestro operador Jaime. La gorda era una empleada que me llevaba a la cancha. Un miércoles a la tarde, en la tribuna que da la cervecería, se enamoró de un rubio, un primo. Ahí eras trío o primo y los piratas cantaban: Perón, Evita, ¿dónde está la guita que el país la necesita? Los pibes la descosían, Lasear, el negro Cos. Al asearlo íbamos a ver al Banco Nación cuando salíamos del cole. Laburaba ahí, de camisa y corbata. Nosotros íbamos y lo mirábamos, y los piratas cantaban: Perón, Evita, ¿a dónde está la guita que el país la necesita? Hemos leído un par de poesías de Vicente Luy, poeta cordobés que terminó con su vida trágicamente. En este poema se refiere a la tribuna de el Club Belgrano de Córdoba, ¿no? Y cuando dice los piratas, la barra brava del celeste cordobés. En el próximo programa, si es que Néstor Fernández viene a buscar el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, sortearemos un libro muy inteligente que estoy leyendo de Natalie Leger, El vestido blanco. La síntesis sería: una joven artista italiana se propone viajar desde Milán hasta Jerusalén vestida de novia. Es una performance que al mismo tiempo intenta ser una suerte de manifiesto contra la guerra. A las pocas semanas de iniciar ese periplo, la encuentran muerta junto a un matorral en las afueras de Estambul. Sortearemos entonces el libro El vestido blanco, traducción de Matías Batistón y editado por Chahí Editora, de Natalie Leger. A propósito de las destempladas declaraciones de muchos candidatos buscando seguramente sumar el voto de los sectores más conservadores y elitistas, esos sectores que se espantan ante cada pobre que ven en las calles y vociferan a voz en cuello que sacarán de raíz, por ejemplo, los planes sociales y los reemplazarán en cortísimo plazo por trabajo productivo o digno, según ellos, cosa que desde hace años vienen diciendo sin poderlo concretar, les hacemos recordar que, aunque no quieran, el ajuste que impongan tendrá que ser gradual, y que las políticas sociales, recordemos que las políticas sociales son solamente el 2,3% del presupuesto nacional. Esas políticas sociales tendrán que mantenerse, y no solamente mantenerse, sino mejorarse en el tiempo, para evitar que el conflicto social se incendie e incendie el escenario político y económico. A partir del domingo 13, los candidatos que ganen las primarias no tendrán que olvidarse que ya hubo helicóptero para huir sin pena ni gloria, o cadáveres políticos después de una represión con muertes. La mesura y la capacidad política, tan escasas en nuestros días, serán necesarias en los tiempos que vienen. A no olvidarse, señores candidatos, la política de shock es un boomerang inaplicable en Argentina, sobre todo cuando hay una sociedad organizada. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. We need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Agradeciendo todos los saludos en el día de hoy, llamado desde Lima, el saludo del compañero, camarada Hernán Mejía,